Ya estamos estudiando desde hace varias sesiones el tema de las sectas, las religiones falsas, y específicamente nos hemos dedicado a estudiar el tema de los fallos de las sectas. Hoy vamos a continuar con otra faceta de las fallas que tipifican a las sectas y a las religiones falsas y tienen que ver con los fallos morales. Y si alguien quiere copia, para ir llenando sus apuntes, puedes solicitarla por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le mandamos su copia digital para que pueda acompañar aquí a los alumnos que están conmigo estudiando esta clase. Habiendo dicho eso, voy a compartir con ustedes los apuntes de la clase de hoy. Vamos a hablar específicamente de 4 fallos morales que distinguen a las sectas. Como ya dijimos en los estudios anteriores, hemos aprendido que los fallos de las sectas se pueden clasificar en 2 grupos. Los fallos doctrinales, o sea, las creencias erróneas, y los fallos morales, es decir, las conductas impías o contrarias al carácter de Dios. Entonces, los fallos de las sectas son tanto en sus creencias como en sus conductas. Ya abordamos doctrina por doctrina cuáles son los fallos doctrinales, es decir, las creencias equivocadas. Ahora vamos a abordar las conductas contrarias al carácter cristiano. Bueno, ¿cuáles son esas conductas? Y son básicamente 4 en nuestra lista. Hay al menos 4 conductas anticristianas que los líderes de las sectas disfrazan detrás de sus acciones engañosas. ¿Y cuáles son esos 4? Las inmoralidades sexuales, la avaricia, el control o el hambre por el poder y el engaño. Vamos a ver cada uno de ellos, empezando por la revisión de algunos pasajes bíblicos, para lo cual quiero invitarles a que, si tienen su Biblia a la mano, la tomen. Vamos a leer algunos de esos pasajes que tenemos ahí en nuestra lista. Vamos a comenzar con el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, donde se nos habla de los falsos maestros. Vamos a buscar ese pasaje, si lo tienen en la Biblia, alumnos. ¿Alguien quiere hacernos el favor de leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2? ¿Alguien lo tiene a la mano? Liliana, ¿lo tienes tú? Muy bien, escuchemos entonces el pasaje. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que instruirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, leemos también algo similar. Si gustan acompañarme, vamos a buscar ese pasaje. También lo tengo aquí proyectado en la pantalla, lo alcanzan a ver. Dice: porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Si ustedes leen el contexto, se van a dar cuenta que está hablándose de los hombres impíos que van a distinguir en los últimos días, en los últimos tiempos. Dice muchas descripciones de ellos, y una de esas características de estos hombres impíos es que van a estar tratando de seducir a mujeres para tener conductas inmorales con ellas. No es extraño, nosotros aquí en el estado de California, apenas este año acabamos de ver el juicio que se celebró contra el cabecilla de un grupo religioso de una secta, y precisamente fue acusado y condenado culpable por abuso sexual, por corrupción de menores. Y eso es solo lo que le pudieron comprobar, pero es sabido que ese hombre hizo muchas otras atrocidades, ¿verdad? Así que aquí en nuestras notas leemos: muchos líderes de las sectas abusan de su poder e influencia para aprovecharse con engaños, con manipulaciones, con promesas falsas, con malas interpretaciones de la Biblia, de los miembros de su secta. Específicamente, tratan de seducir mujeres para cometer inmoralidades sexuales y abusos. Y hay mujeres que también son participantes de esto. Esto no es exclusivo de los hombres. De hecho, en el ejemplo que mencioné, En el líder de esa secta tuvo un círculo de mujeres cómplices que hacían posible que él perpetuara la cadena de abusos para muchos de sus feligreses y muchos menores en su secta. Entonces, en algunas sectas se abusa de menores, en otras se practica la poligamia. ¿Sabían ustedes que el mormonismo en sus inicios era una religión polígama? ¿Sabían eso ustedes? El mormonismo en sus inicios, por causa de sus doctrinas, ellos decían que los espíritus, que Dios tenía muchas esposas en el cielo y engendraba hijos a través de relaciones con ellas, y esos hijos necesitaban un cuerpo donde habitar. Por lo tanto, los mormones debían tener muchas esposas también y engendrar muchos hijos con ellas para darle cuerpo a los hijos de Dios espirituales. Así que, obviamente, llegó el momento en donde los mormones fueron perseguidos por eso y ellos huyeron del país, así que salieron de la frontera de lo que en aquel tiempo era los Estados Unidos de América a un territorio inexplorado que, con el paso de las décadas y el territorio estadounidense se fue expandiendo hacia el oeste. Ese territorio quedó al final adentro de los Estados Unidos, pero originalmente el estado de Utah estaba fuera de Estados Unidos y por eso los mormones se habían establecido ahí, porque practicaban la poligamia, pero la condición que les pusieron para que el estado de Utah fuera incluido en la Unión fue que dejaran la poligamia y por esa razón dejaron ellos esa práctica. Pero hay grupos mormones que estuvieron en contra y se separaron de la iglesia principal para irse a lugares remotos, incluso afuera de los Estados Unidos, para seguir practicando esta creencia. Y de hecho, esto se sigue practicando en algunos grupos sectaristas del mormonismo en lugares como el norte de México y en otros lugares montañosos aquí de los Estados Unidos. No sé si ustedes lo sabían o no, pero eso es típico de las sectas. En otras sectas se practica la homosexualidad, en otras se justifica la promiscuidad. Ustedes saben muy bien cómo en algunas religiones, cuando algunos de los dirigentes son hallados culpables de estos tipos de delitos, los han encubierto, ¿verdad? Entonces, esto solamente ratifica un carácter contrario en esos movimientos al estándar bíblico de moralidad. Si algo distingue la fe en el Dios verdadero, es la santidad. Isaías 6:3 dice que cuando el profeta vio a Dios en su visión, los ángeles que estaban alrededor del trono declaraban a Dios tres veces santo. Y ya hemos explicado en su debido momento cómo en el idioma hebreo repetir tres veces la misma descripción, el mismo adjetivo, es describir a una persona en grado superlativo. ¿Me entienden? Así como nosotros decimos bueno, muy bueno, el más bueno. Una de las formas de hacer eso en hebreo era repetir el adjetivo. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Entonces, en este caso se está hablando de Dios, que es santo, muy santo, el más santo. Es decir, santo, santo, santo. Dios se distingue por sobre todas las cosas por ser un Dios santo. Y todos sus hijos deben andar en santidad como su Padre. Así dice en 1 Pedro 1:15, como aquel que los llamó es santo, también anden ustedes santos en toda su manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Entonces, la Biblia nos manda a practicar la santidad. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice que esta es la voluntad de Dios, que vuestra santificación, que se aparten de inmoralidades sexuales. Reina Valera lee fornicación, pero el texto original lee porneia, que significa cualquier tipo de inmoralidad sexual, no solamente relaciones fuera del matrimonio. Así que la Biblia nos manda a huir de toda inmoralidad en 1 Corintios 6:18, y no solo a huir de ella, pero a denunciarla según Efesios capítulo 5, versículo 11, y si leen en todo el contexto se está hablando de eso. Denunciar la inmoralidad en el mundo y dentro de la iglesia Dios nos manda disciplinarla. En 1 Corintios capítulo 5 hay el caso de uno que era miembro de la iglesia y cometió inmoralidades, y Pablo ordenó que fuera confrontado con su pecado y expulsado de la iglesia por falta de arrepentimiento. Así que, distintivo, fallo moral de las sectas, fallo número uno, ¿cuál dijimos? Inmoralidades sexuales. ¿Está claro? Número 2. Ahí mismo en el pasaje de 2 de Pedro que leímos anteriormente, en el versículo 3, se agrega otro distintivo de los falsos maestros. Vamos a 2 de Pedro nuevamente, capítulo 2, pero ahora en el versículo 3, donde leemos de ellos que en su avaricia explotarán con palabras falsas. Y eso de explotarán no es que son explosivos, sino que son explotadores, ¿ok? Ellos van a explotar la buena fe de la gente para sacarles el dinero. Distintivo típico de las sectas. En este mismo capítulo, pero en el versículo 14, agrega también lo siguiente. Leamos allí, en el versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, lo que ya vimos en la parte anterior, y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Ahí podemos ver, su motivación no solamente es sexual, también es material, es financiera. Ellos quieren sacar el dinero, por eso no nos extraña que esos canales religiosos, encontramos gente que dice ser cristiana y se encuentran pidiendo dinero a más no poder. En la iglesia temprana hubo un documento llamado la Didaje o Enseñanza de los Doce. Fue una especie de manual de discipulado que se data más o menos de la fecha 100, 110 después de Cristo. Es un libro casi tan antiguo como el libro de Apocalipsis. No es inspirado por Dios, pero refleja lo que ya se creía en el cristianismo temprano. Y en uno de sus capítulos, la Didaje decía que si un profeta llegaba a la congregación y después de dar su mensaje, y aquí profeta se debe de entender como un predicador o un maestro también. Si el predicador, el profeta, después de dar su mensaje, pedía dinero, el tal, aunque hubiera predicado la verdad, debía ser considerado un falso profeta. Así decía la Didaje. ¿Se imaginan cómo quedarían muchísimos predicadores actuales si usáramos ese estándar para medirlos como falsos maestros? Y es que la avaricia es un distintivo también de las religiones y de los movimientos religiosos falsos. Ellos se aprovechan de la sinceridad de la fe de mucha gente y de su ignorancia para sacarles el dinero, para enriquecerse. Muchas sectas se pide dinero a cambio de milagros o de supuestos privilegios espirituales. En algunas de ellas se consigue el dinero a cambio de amuletos, de oraciones, de fetiches o de promesas. ¿Saben ustedes que algunos de los hombres más ricos del mundo son pastores en países muy pobres? El pastor más rico del mundo vive en Brasil, que es un país que no es rico, no es. Y la mayoría de los pastores más ricos del mundo después de ese hombre que se llama Edir Macedo viven en África. Eso es una ironía, porque si hay un continente pobre en el mundo, junto con Asia, es África, y allí precisamente están los hombres más adinerados. ¿Y cómo lo lograron? Pues exprimiendo la buena fe de la gente. Incluso hay muchas sectas que se distinguen porque nunca rinden cuentas lo que hacen con el dinero. Todo lo contrario, cualquiera que pregunte, se le disciplina, ¿verdad? Por otra parte, ¿qué nos enseñan las Sagradas Escrituras con respecto a las finanzas? Bueno, el cristianismo, para empezar, declara claramente una sanción contra la avaricia. En las Escrituras se nos dice claramente que no se puede servir a dos señores, que no se puede servir a Dios y a las riquezas. También se nos dice que los hijos de Dios debemos tener una costumbre sin avaricia, confiando en Dios porque Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Eso está en Hebreos 13:5. Y también en 1 de Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro le llama a los pastores de las iglesias a que hagan las cosas sin avaricia, sin tratar de enriquecerse con la fe. Todo lo contrario, los cristianos somos llamados a la generosidad sacrificial. Claro, eso es lo que no desaprovechan los falsos maestros para beneficio personal. Así que mucho cuidado si a la iglesia a la que tú vas, aunque digas ser cristiana, el tema de temas, el tema de cada domingo es pedirte dinero, eso es un rasgo sectarista. Mucho cuidado con eso. Ah, y por cierto, los falsos maestros, cuando uno señala esto, lo maldicen a uno, ¿verdad? Lo maldicen. Yo recuerdo, les cuento, una vez estaba yo en mi oficina trabajando y llegó una persona a querer hablar con un pastor y yo era el único pastor. Habíamos varios pastores en esa iglesia donde yo trabajaba en esa temporada. El único pastor que estaba era yo, así que llegó esta persona. Me dijo que él se encargaba de ayudar a rescatar a los que sufren de adicciones. Entonces yo le pregunté, ¿y a qué iglesia perteneces? Y él me dijo, no, yo pertenezco a la Iglesia Universal de Jesucristo. Le dije, ¿a cuál iglesia? ¿A la iglesia brasileña? No, a la iglesia de Cristo. ¿Y quién es tu pastor? Mi pastor es Cristo. Bueno, sí, entiendo, pero también el Nuevo Testamento, le explicaba yo, nos habla de los cristianos perteneciendo a un grupo local de creyentes. ¿Cuál es el tuyo? No, yo no tengo ninguno, me dijo, porque todos los pastores son unos mentirosos. Y ahí con dedicatoria, pues yo era pastor, ¿verdad? Entonces me dijo, todos los pastores son unos mentirosos y ellos no quieren apoyar la obra de Dios. Y como no me apoyan, yo nomás pertenezco a la iglesia de Dios. Ah, le dije, no, pues, le dije, tú habrás de entenderme porque él lo que quería era dinero. Supuestamente él quería dinero para financiar su ministerio de rehabilitación. Y entonces cuando yo le dije que no le podíamos dar dinero sin tener referencias personales y conocer el proyecto, y además le dije, nosotros no somos un banco que tenemos aquí el dinero para darle el primero que nos pida. Bueno, el hombre se indignó, se dio media vuelta y se salió declarando que todas las maldiciones que cayeron sobre la cruz de Cristo caigan sobre mí. Así se despidió ese amado hermano. Claro que no era ni amado ni hermano, ¿verdad? Porque no me amaba, me odió. ¿Saben qué es la ironía? Es hora de que no me cae ninguna maldición de la cruz de Cristo. O sea, son puras mentiras, son puras manipulaciones y chantaje de la gente que se quiere aprovechar de la ingenuidad de muchos creyentes y de cualquier persona que se deje para sacarle su dinero. Así que nunca te dejes intimidar por alguien que te quiere sacar dinero a base de culpa. Porque pues hay verdades bíblicas acerca de la generosidad. Si la culpa tiene un fundamento bíblico, entonces es por la revelación de la Escritura, pero no para beneficio de un individuo particular. ¿Ok? Cuidado entonces con eso. Vamos al número 3 de las características de los fallos morales de las sectas, además de las inmoralidades sexuales, de la avaricia, es el poder. Tratar de controlar a las personas. En el pasaje de 2 de Timoteo que estábamos leyendo, regresemos para allá, 2 Timoteo 3:8. Veamos lo que dice ese texto. Acompáñenme. 2 Timoteo 3. Vamos a ver el pasaje que nos dice lo siguiente. Dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos, está hablando de los falsos maestros de los rebeldes, estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Entonces, ¿quiénes fueron Janes y Jambres? ¿Alguien sabe quiénes fueron ellos? ¿Alguien recuerda? Los magos de allá de Egipto. Exactamente. Cuando Moisés llega con el faraón y lanza la vara del Señor y se convierte en serpiente, los magos de faraón dijeron, no, su majestad, no se preocupe. Y ellos hicieron su engaño también, ¿verdad? Bueno, su engaño, porque Moisés no hizo un engaño, Moisés hizo un milagro auténtico. Estos engañadores hicieron sus engaños. Pero el asunto es que el poder es una de las cosas que atrae a los falsos maestros, el poder sobre la gente. En la carta de Judas, donde también se nos habla de los falsos maestros, busquemos Judas y leamos los versículos 11 y 16. Dice allí, Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Ahora, ¿quién fue Coré? ¿Alguien de ustedes recuerda, Rafael? ¿Tú recuerdas quién fue Coré? ¿O alguien de ustedes? Me parece que fue el que los que eran en contra del liderazgo de Moisés. Exactamente, muy buena memoria. Eso fue. Moisés está dirigiendo el pueblo de Israel por orden del Señor. Entonces, Coré, Datán y Abiram dicen, ¿y por qué nada más ustedes? ¿Por qué se enseñorean del pueblo? Entonces, ellos dicen, no, también nosotros, todo el pueblo es santo, dijeron ellos. ¿Por qué tenemos que hacerles caso a ustedes? Y se rebelan. Y el Señor se encarga de defender el liderazgo de Moisés y de Aarón. Entonces, los falsos maestros siguen los pasos de Coré. También en una de las cartas de Juan se nos habla de un hombre llamado Diótrefes. ¿Han oído esa historia? ¿Se acuerdan que hace unas semanas el pastor que nos visitó, Rafael Canadá, predicó de ese pasaje? Ese hombre Diótrefes ni al apóstol Juan dejaba entrar a la iglesia. Imagínense a dónde había llegado. Entonces, cuidado, porque otro rasgo, otro fallo moral de las sectas es esa hambre de control. Ustedes lo ven en gente como los testigos de Jehová. Pobrecitos, ellos no tienen permiso de nunca estudiar y revisar la escritura con alguien que no sea parte de su iglesia. Si alguien de su familia es parte de la organización de los testigos de Jehová y esa persona decide salir de los testigos de Jehová, los testigos de Jehová le prohíben a sus miembros relacionarse, incluso hablarle a lo que ellos llaman apóstatas, aunque sea su propio padre, su madre o quien sea de su familia. Es decir, un control de la vida de las personas hasta donde lo permitan. Así que a través de la culpa, a través de los rituales, a través del aislamiento incluso, algunas sectas logran convertirse en la única familia de sus miembros. Las confesiones confidenciales que se hacen en sectas como, se sabe muy bien, como la de la cientología, primero hacen pasar a sus miembros por supuestos ritos, no son ritos, ellos no lo llaman ritos, ellos le llaman como terapias, en donde ellos tienen que confesar y confesar todo, todo, todo. Y obviamente ellos al abrirse, confiesan cosas muy vergonzosas, muchas veces muy privadas. Entonces las sectas usan eso después para que si la persona intenta salir, los chantajean para que no lo hagan. Entonces hay muchas tácticas que se usan en las sectas para mantener el control sobre sus adherentes. ¿Y qué enseña el cristianismo bíblico en contraste con eso? Bueno, el cristianismo apela a la conciencia de las personas. Que las personas, en la Biblia se nos dice que los líderes siempre deben tener una conducta transparente, evitar toda manipulación. Es lo que distingue a un auténtico cristianismo bíblico. Vamos a leer 2 Corintios 2:17 para citar un ejemplo entre muchos que podríamos dar. 2 Corintios 2:17. Observemos. Aquí Pablo escribe y dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Esta palabra que ustedes ven aquí, comercian, en la Nueva Biblia de las Américas, en el texto griego les voy a enseñar, esa palabra que se tradujo ahí, comercian, les voy a mostrar, esa palabra literalmente es esta. Es la palabra que se traduce traficar. Les voy a enseñar otras versiones para que vean cómo es traducida. La Biblia de Jerusalén traduce muchos que negocian con la palabra de Dios. La Dios habla hoy dice también que negocian. La Biblia en lenguaje sencillo dice ganarse la vida. La Reina Valera dice que medran. La Biblia en lenguaje actual, la Biblia latinoamericana dice vendedores. Biblia textual, negocian por lucro. Y es que esa es la idea, que es una manipulación de la palabra de Dios como los traficantes. En inglés le llaman los peddlers. Un peddler es uno que vende de puerta en puerta, un vendedor ahí. Aquí dice capeleuentes, es el participio que se está usando ahí en griego. Básicamente, aquí miren la nueva traducción viviente, dice: no somos como muchos charlatanes que predican para provecho personal. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que el cristianismo no se sirve de manipulaciones, de engaños, para controlar a la gente para beneficio personal. Todo lo contrario, una conciencia sencilla. Jesús llama a los líderes, a sus apóstoles, a ser líderes, a ganarse el liderazgo a través del servicio. Les dice: el que quiera ser mayor, que sea el servidor de todos. Y el que sea el más grande de todos, que sea el esclavo de todos. Entonces, lo contrario al control es el servicio, ¿verdad? El servicio. El que controla quiere estar en la cabeza de la pirámide y movilizar a todos para su ganancia personal. Pero el liderazgo cristiano auténtico, el dirigente, la pirámide se invierte y él está abajo al servicio de todos. Con su ejemplo demuestra eso. De manera que no hay lugar para el control, el poder controlador en el cristianismo. El liderazgo en el cristianismo no es para controlar, es para dirigir. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo dirigir que controlar. Dirigir es marcar el rumbo, señalar la dirección. Ir por delante, marcando el camino. En cambio, controlar es usar a las personas para el beneficio, darles instrucciones, pero él nunca hace nada, ¿verdad? Entonces, cuarto fallo de las sectas y de los falsos maestros, y creo que este es el que los encierra a todos, y es, no es otra cosa sino que el engaño. Todos los líderes de las sectas saben que mienten. Y esto quiero dejarlo muy claro, porque algunos cristianos son muy ingenuos y creen que los líderes de las sectas no saben lo que hacen. Pobrecitos, no saben. No, claro que saben lo que están haciendo. No hay inocencia, no hay ingenuidad en los falsos maestros y en los dirigentes de las sectas. Hay un engaño deliberado, hay una conciencia cauterizada. No les importa saber que mienten, lo hacen con un descaro, con un cinismo, con una maestría que sorprende. No hay temor de Dios en ellos. Son expertos del engaño. Son capaces de convencerse de sus propias fantasías, de justificar todas sus acciones con tal de mantener su poder, con tal de mantener su aparato de lucro, con tal de mantener sus inmoralidades. A medida que las personas van subiendo en la jerarquía de la secta, van descubriendo la falta de coherencia entre lo que se enseña y lo que se practica. Acabo de recibir un correo electrónico de un suscriptor a mi canal de YouTube que me estaba contando cómo por muchos, muchos años él fue miembro de los Testigos de Jehová. Y que se puso a investigar por su propia iniciativa, no por influencia de nadie externo, sino porque él empezó a encontrar inconsistencias dentro de su movimiento hasta que cruzó una línea sin retorno, donde ya no pudo estar tranquilo en su conciencia junto con su esposa para seguir apoyando las creencias de ese grupo falso. Así que él lo notificó a sus autoridades. Y obviamente los sorprendidos lo confrontaron y lo expulsaron. Y después de ahí pasó a un segundo grupo religioso falso y parece que ahora está empezando a explorar la palabra de Dios como nunca antes lo ha hecho, y se encontró con uno de mis videos y me pidió ahí algunas de las notas. Y deseamos que las personas sigan conociendo la palabra de Dios, por eso hacemos estos cursos, para que conozcan la diferencia entre el verdadero cristianismo bíblico y los engaños y las falsedades. Así que se requiere de un gran valor, y yo celebro la vida de personas como él, porque de veras se requiere mucha fuerza emocional, mucha valentía para para que cuando alguien encuentra incongruencias morales y doctrinales con un grupo religioso, tenga el valor para confrontarlas, para confrontar a un líder, para confrontar un engaño con la verdad. La mayoría de la gente simplemente no lo hace, se resignan, se conforman, se dejan llevar por el engaño. Recuerdo en una ocasión estaba tratando de hablar con una persona del Evangelio y la persona me dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa si estoy equivocado, a mí no me importa lo que diga la Biblia, a mí no me importa, yo me quedo en mi religión, sea lo que sea, es la religión, es lo único que tengo que me ha dado mis padres y si por creer esto me voy al infierno, entonces me voy al infierno y no me importa. Entonces, después de que oyes a alguien que te dice eso, ¿qué más le puedes tú decir? ¿Me entiendes? Entonces, realmente, mucho cuidado, porque el engaño es muy poderoso y una vez que la gente se enreda en eso, es muy difícil salir. Hablar con la verdad es una marca de los cristianos auténticos. Dios es un Dios de verdad, según Tito, capítulo 1. Y nos llama a vivir con verdad. Debemos seguir el carácter de Dios. Muchos pasajes nos hablan de eso. La verdad debe prevalecer en el cristianismo como valor supremo. Antes que la lealtad al liderazgo, a la iglesia, nuestra lealtad es con la verdad. Con la verdad, como se nos revela en las Sagradas Escrituras, el Señor Jesús dijo en su oración de Getsemaní, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, este es el verdadero cristianismo bíblico. Por eso es tan vital para nosotros que la Biblia sea la máxima autoridad y no ningún hombre. Entonces, así damos por terminado de manera explicada los fallos morales de las sectas. Además de estos fallos morales o de conductas, las sectas incurren en otras prácticas pecaminosas. Algunos incluso han sido capaces de conducir a las personas al suicidio colectivo o al suicidio forzado. ¿Sabían esto ustedes, verdad? Sí saben que han habido grupos que han conducido a las personas al suicidio. El cristianismo auténtico, desde su principio mismo, ha entendido que la verdad no solamente se cree, la verdad se practica. Por eso, las sectas se distinguen por conductas contrarias al cristianismo. Entonces, si tenemos presente en la memoria cuáles son las principales fallas de las sectas en materia doctrinal, sus creencias, y en materia moral, sus conductas, cuando conozcamos un grupo o un predicador nuevo, hay que fijarnos bien en lo que hay detrás de sus palabras. Porque hay muchos que son muy elocuentes, muy simpáticos, muy sonrientes, muy distinguidos, pero hay que ver cuáles son las creencias que ellos sustentan. ¿Cuáles son las doctrinas que ellos? Imagínense esto, les voy a dar un ejemplo. Si un pastor famoso, o un predicador, o un personaje, o una iglesia, o un movimiento, no quiere hablar de la Biblia mucho, evita profundizar, dice que ese no es su don, que ese no es su llamado, no quiere decirnos lo que piensa de la Biblia, sus creencias, no quiere decirnos cómo interpreta las Escrituras, ya no lo dijo, ya no lo está diciendo. Ya nos está diciendo que la Biblia no es una prioridad para ellos, que la doctrina no es motivo de su interés, la clarificación de las doctrinas, que otras cosas son sus prioridades. Esto tiene que darnos a nosotros una pista. Bueno, aquí nos vamos a quedar en este tema de los fallos. En el próximo capítulo vamos a empezar a ver de manera muy simplificada, muy breve, las principales religiones y sectas a vuelo de pájaro, porque son demasiadas, y ahorita nada más estamos viendo un curso que se llama Resumen de las Sectas. Así que eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente de esta serie. Ahí los espero.